11:30, volvemos al aire de Ritmo y Sustancia y hemos estado hablando de lo que sucede en provincia con diferentes problemáticas que hay, sobre todo en educación. Una de cosas que surgió en el día de ayer es un comunicado que lanzó SUTEBA porque hay un pedido de parte de la provincia que lo que con otro nombre, que es Observatorio Analítico, lo que van a hacer es controlar qué expresan los actores de la comunidad educativa en las redes sociales. Es directamente hacer un seguimiento a los trabajadores de la educación. Para hablar un poco sobre esto, estamos en comunicación con Elisa Semino, que pertenece a SUTEBA. Buenos días, Elisa. Vanina te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Vanina. El comunicado que ha lanzado SUTEBA, ¿ustedes qué postura toman con respecto a esto? ¿Por qué consideran que es directamente una persecución hacia los docentes? Bueno, en primer lugar, basta ver la licitación número 9-2006. Ustedes pueden, yo al público le quiero pedir, a la audiencia que ustedes tienen, que vayan a la página oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay una pestaña de la página que dice contrataciones, y ahí en la página 2 de contrataciones, porque no está ordenado numéricamente, ¿no? Está, la verdad que encontrás primero la licitación 1, después la 67, después la 11. Bueno, en la página 2, que busquen la licitación número 9 y lo lean con sus propios, lo puedan ver con sus propios ojos y analice cada uno, interprete cada uno. En la licitación directamente se pide, se lleva a concurso, el concurso era el 19 de julio, no sé qué habrá pasado, la contratación de una empresa para crear una, dice, observación analítico de redes sociales. Entonces dice, ¿qué se va a observar? Los mensajes emitidos en las redes sociales por los diferentes actores de la educación. Actores de la educación son los docentes, pueden llegar a ser los padres de los alumnos y hasta los mismos alumnos. Entonces después, en el anexo 3, en la parte que se llama técnica, pormenoriza acerca de que pedirán informe mensual, semanal y diario. Por ejemplo, cuando habla del semanal, dice, creando alertas comunicacionales, de riesgo comunicacional, en cuanto a tendencias negativas, deberán identificarse los mensajes, sus autores, es decir, quién emitió un mensaje en Facebook, por ejemplo, quién puso, uy, la verdad que la educación, Vidal no se hace cargo de gestionar en educación, por ejemplo, ¿no? ¿Quién lo dijo? Mensajes negativos, ellos deben considerar eso negativo, me imagino. ¿Y cuál es el contenido? Dice, sus autores y contenido. Específicamente dice eso. Claro. También dice que deberán anticiparse las tendencias de la semana siguiente. Con lo cual esto quiere decir que hay una inversión de más de un millón y medio de pesos, más de un millón y medio de pesos, para que una empresa nos diga quién opina mal, quién opina bien, cuántos opinan, si son muchos, si son pocos, bien o mal de la gestión en educación, y qué va a opinarse la semana próxima. ¿Para qué yo quiero saber qué van a opinar la semana próxima? Y ellos lo quieren saber, como es, la verdad que es lógico deducir, para hacer una campaña comunicacional en contra de una generación de opinión X. Entonces, si ellos consideran que la semana que viene la tendencia va a ser negativa para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque justo, qué sé yo, va a ser mucho frío y la verdad que en la mayoría de las escuelas no hay estufas, y va a haber quejas en cuanto a infraestructura, o por ejemplo entran las paritarias, o van a rechazar un pedido de paritaria, o no, etcétera, ellos van a evaluar la tendencia de las opiniones, y ¿qué van a hacer? Van a generar una campaña comunicacional para crear opiniones a favor. Ahora nosotros decimos, ¿por qué en vez de hacer esto no gestionan? Y donde hay una escuela sin estufa, le ponen las estufas. Así no hay una opinión negativa. ¿Por qué donde hay una grieta en el techo y se llueve en las escuelas y los días de lluvia hay muchas escuelas donde no se pueden dar clase, no van y con infraestructura solucionan ese problema? ¿Por qué no crean cargos? El 50% de las escuelas de la provincia de Buenos Aires no tienen algo que se llama equipo de orientación escolar, que es donde están el trabajador social, el psicopedagogo, el fonoaudiólogo. La mitad de las escuelas no lo tienen. Es decir, que hay escuelas que no pueden trabajar socialmente en el propio seno de la escuela, hacer evaluaciones de cuáles son los riesgos de necesidades básicas insatisfechas, etcétera, porque no hay equipo de orientación. Además de eso, hay 300.000 cupos menos en los comedores de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. ¿Yo qué hago? Yo soy directora de Escuela 57 de Montechingo. Lo voy y le digo, mira, alumno, vos no vas a poder venir al comedor porque el gobierno de la provincia está gastando en investigar qué digo yo esta tarde en el Facebook. Es ilógico y además es falto de ética. Sí, es ir tapando lo que realmente sucede con esto, con una persecución directamente hacia los docentes. Claro, es más de lo mismo. Es creer que por medio de la revolución de la alegría pueden despedir a más de 100.000 trabajadores. Sí. Es creer que hablando de esperanza, de cambio y de alegría y de felicidad, pueden seguir avasallando y hacer transferencia de ingresos como hicieron las transferencias de ingresos al quitarle retenciones al campo. Uh-huh. Es creer que por medio de los globitos amarillos vamos a tapar y hacer cortinas de humo para que nadie se entere que hay 300.000 alumnos que hoy un montón de directivos tuvieron que decirle, mira, hoy vos no comes, mañana sí, vamos a turnarnos. Uh-huh. Hay alumnos que están yendo a la escuela días salteados porque no hay aulas. En el partido de La Matanza, por ejemplo, hay escuelas donde no están habilitadas todas las aulas. En Moreno pasa exactamente lo mismo. En el distrito de Moreno hay chicos que están en lista de espera en los jardines de infantes y que van a iniciar la primaria sin haber pasado por el nivel inicial, es decir, por el jardín de infantes. ¿Por qué? No porque los padres no lo quieren llevar o porque los docentes hacen paro. No, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires no ha construido las escuelas necesarias. Y nosotros esto lo venimos criticando y venimos haciendo. Hemos hecho en el 2014 17 días de paro, por ejemplo, continuos. Venimos denunciando esta situación, pero ¿qué decimos? Esta gestión lo agravó. Y encima quieren poner cortinas de humo comunicacionales para tapar lo que no hacen, que es el deber de ellos hacer, y lo que van a hacer es enfrentar la opinión y tratar de distorsionar la opinión de la gente. Sí, que siempre termina quedando como mal visto los docentes, los paros, es también claro, una forma de estigmatizar eso. Claro, totalmente. Hay una campaña que vienen desarrollando desde que asumieron, que es estigmatizar al docente y decir, yo no quiero hablar solo de salarios, quiero hablar también de educación, ha dicho la gobernadora. Nosotros le decimos, sí, nosotros también queremos hablar de educación. Y decimos, no hay calidad educativa si un alumno tiene que estar concurriendo a una escuela con más de 40 compañeros en un mismo aula que está preparado para 30. Nosotros hace poco le hicimos un reportaje a la gobernadora. Sus hijos van a una escuela que se llama Crear o Ser, y Ser, una cosa así. Ella lo declaró ella en una entrevista que le hicieron. Y dijo que le gustaba esa escuela justamente porque había un curso por año, que eran pocos alumnos en cada curso y estaba personalizada la educación. Bueno, que lo aplique al resto de las escuelas públicas que ella tiene la responsabilidad hoy. Hoy tiene la gran oportunidad de hacer que en las escuelas haya como máximo 25 alumnos por aula. No, hay más de 40 alumnos en algún aula, porque a veces hay hasta un aula vacía, puede llegar a ver, y aulas superpobladas. ¿Por qué? Porque no nombran al docente que tiene que estar a cargo. ¿Por qué? Porque no hay plata y gastan 1.5 millones en investigarme a mí, lo que yo voy a poner, lo que vos vas a poner, lo que va a poner el papá de un alumno en Facebook, en Twitter o en WhatsApp. Realmente es un insulto a toda la docencia y a los 5 millones de alumnos que hay en la provincia de Buenos Aires. Elisa, ¿qué tal? Buen día. Margarita te saluda. ¿Qué respuesta han tenido ante esta denuncia pública que han realizado sobre esta observación que están haciendo y cómo se maldestina la plata, digamos? O sea, se está poniendo plata para observar a los docentes y a la comunidad educativa, pero no se está poniendo la plata para los comedores, para las aulas, para la infraestructura. ¿Qué respuesta han dado desde el gobierno provincial, si es que han dado alguna? En el día de hoy no sé si en estas horas, mientras que hablamos, están dando una respuesta. Hasta el día de ayer, a sus últimas horas, no dieron respuesta. Sinceramente, a mí me han llamado de muchísimos medios y a otros dirigentes sindicales, como soy yo, también nos han llamado de muchísimos medios. A mí lo que me gustaría que ustedes puedan, capaz que están intentando en Occidente, que puedan llamar a los funcionarios y preguntarles. ¿Por qué están haciendo esto? Sí, hemos estado intentando, pero no tenemos respuesta. Ayer intentamos hablar por el tema de patios abiertos también en la provincia de Buenos Aires y no dan respuestas directamente tampoco a los medios. Tanto que criticaban, que decían, queremos preguntar. Mirá vos. Elisa, la verdad es que la hipocresía y la falta de ética ya es un sello. Elisa, de parte de SUTEBA, ¿piensan tomar alguna medida más también para resaltar este problema que ha surgido a los tantos que vienen sumando los docentes? No, lo que estamos haciendo, por suerte tenemos un acompañamiento de toda la docencia, es poner esto sobre la mesa. Es decir, justamente, ellos quieren poner cortinas de humo, hacer campañas comunicacionales con esta especie de distorsión de la realidad que uno termina viendo fantasía, porque realmente lo que hacen, inclusive, hay más para contar todavía, ¿no? Han armado un spot publicitario en una escuela de Carapachay hace unos días, creo que fue el lunes, con una actriz vestida de maestra y Vidal ahí atrás. Bueno, esto también lo estamos denunciando. Nosotros lo que decimos es, pongamos sobre la mesa la realidad. Y lo que estamos haciendo como docentes es esto, es dialogar, decirles a ustedes qué es lo que está pasando y que no queremos que nos vendan más espejitos de color y menos cortinas de humo que tapen la realidad. Eso es lo que estamos haciendo. Elisa, otra cosa no podemos. Y que quiten esa licitación. No sé qué habrá pasado con la licitación 9. Elisa, Dayana te saluda. En caso de implementarse esto, ¿tienen miedo de que le haya alguna especie de represalia por lo que publican los maestros en sus redes sociales? Mira, yo creo que sí. Sí, yo te digo, creo que sí, porque no hablo por mí. Yo hablo por el conjunto de la docencia, por los docentes. Nosotros tenemos 108.000 afiliados en nuestro gremio, más todos los afiliados en los otros gremios del Frente Gremial Docente Bonaerense. La verdad que somos un grupo. Yo creo que el resto de estos docentes que nosotros representamos, y algún miedo pueden llegar a tener, porque vos fijate lo que pasó con esa docente de Necochea, que en su discurso dijo que no quería vallas, que quería libertad, que quería poder expresarse con plena libertad y que no le cercenen ese derecho. Bueno, no me acuerdo qué más diga. La cuestión que ella dio un discurso aprobado inclusive por la directora y por conjunto a sus compañeros docentes, y tiene un sumario. Han hecho un presumario de investigación. Así que ahí, ahí es donde empieza a surgir algún tipo de temor acerca del cercenamiento de la palabra. Es decir, por un lado hay miedo a eso, ¿no? A que haya represalias frente a quien opine en redes tal o cual cosa. Por eso están pidiendo, en este anexo que yo les comento, en el anexo número 3 de la licitación, dice identificación de autores y del contenido. De autores y del contenido. Por un lado está eso. Ahora, hay algo que es más peligroso todavía, que es que sigan intentando vendernos una realidad que no existe. Porque ahí claramente dice que van a hacer previsiones para la semana siguiente y de eso se deviene que arman estrategias comunicacionales. Y realmente nosotros no queremos, nosotros enseñamos a nuestros alumnos, les enseñamos a tener un pensamiento crítico frente a la realidad, que cada uno pueda opinar de diferente manera frente a un mismo hecho, pero no le mentimos cuál es el hecho. No le decimos que el hecho es otro. Le decimos, les enseñamos la realidad, que es lo que está pasando, les enseñamos inclusive a investigar la realidad, a poder apropiarse ellos mismos de las fuentes de información. Ahora, ¿con qué cara les vamos a decir que esto tiene que ser así, que es un valor ético, si nos callamos frente a este tipo de intencionalidad o decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es simplemente hacer campañas comunicacionales para tapar el sol con la mano, ¿no? Elisa, te agradecemos mucho por esta comunicación y estaremos atentos a lo que suceda. Bueno, muchas gracias y les pido por favor que intenten hablar con algún funcionario y aunque sea pongan al aire cuando les están diciendo que no los pueden atender, etcétera. Intentaremos, seguiremos intentando. Un abrazo grande, Elisa. Entonces, ustedes lo harán. Gracias, hasta luego. Ahí.